Lunes 18 de febrero. Satanás es arrojado a la tierra. Lee Apocalipsis 12 del 7 al 9, que habla de una guerra en el cielo. ¿Cuál fue la naturaleza de esa guerra que resultó en la expulsión de Satanás del cielo? Satanás fue expulsado del cielo al comienzo del gran conflicto cuando se rebeló contra el gobierno de Dios. Quiso arrebatar el trono celestial y ser semejante al Altísimo, Isaías 14 del 12 al 15. Se mantuvo en abierta rebelión contra Dios, pero fue derrotado y exiliado en la tierra. No obstante, al engañar a Adán y Eva, Satanás usurpó el gobierno de Adán en este mundo, Lucas 4, 6. Como gobernante autoproclamado de este mundo, Juan 12, 31, reclamó el derecho de asistir al concilio celestial como representante de la tierra, Job 1, 6 al 12. Sin embargo, desde su derrota en la cruz, Satanás y sus ángeles caídos han sido confinados a la tierra como una prisión hasta que reciban su castigo. Segunda de Pedro 2, 4 y Judas 6. Mediante su muerte, Jesús redimió lo que se había perdido y se reveló el verdadero carácter de Satanás ante el universo. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba al descubierto delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, se había desarraigado la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces, su obra sería restringida. Deseado de toda la gente, página 709. Ante todo el universo, el gobierno de la tierra fue transferido de Satanás a Jesús, que fue proclamado gobernante legítimo sobre la tierra. Efesios 1, 20 al 22 y Filipenses 2, del 9 al 11. Jesús predijo este acontecimiento cuando dijo: "Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera", Juan 12, 31. Con este juicio sobre Satanás ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, Apocalipsis 12, 10. Satanás todavía tiene un poder limitado para dañar al pueblo de Dios en la tierra, aunque sabe que tiene poco tiempo, Apocalipsis 12, 12. Pero aunque le quede poco tiempo, hace todo lo posible para causar dolor, sufrimiento y estragos aquí. ¿Qué nos dice Apocalipsis 12:11 acerca de cómo defendernos del demonio? Ver además Efesios 6 del 10 al 18.